Bueno, seminaristas malagueños critican la coronación con oro de la Virgen. Una veintena de seminaristas mayores, de los 35 con que cuenta el centro malagueño, han dirigido un escrito a la opinión pública en el que reflexionan, acogiéndose al magisterio eclesial, sobre la coronación canónica de la Virgen de la Esperanza con una corona de oro. La ceremonia se celebrará el próximo día 18 de junio en Málaga y será presidida por el nuncio de la Santa Sede en España, Mario Tagliaferri. Esta carta se suma a la de los movimientos apostólicos que en los últimos días han expresado sus críticas, Ver el País del pasado miércoles. Los firmantes de este nuevo texto recuerdan que el paro en el sur de la provincia alcanza el 30% de la población activa. Este es, entre otros, uno de los elementos que induce la reflexión de los seminaristas, sirviéndose de la reciente encíclica Solicitudo Rei Socialis y de los documentos de los obispos andaluces. Realmente, afirman, quisiéramos ver a María coronada, pero con la sencillez evangélica y, sobre todo, con nuestra vida de entrega en favor de los más necesitados. El Dios de la Alianza, cantado por la Virgen de Nazaret, es a la vez el que derriba del trono a los poderosos, enalteza a los humildes y a los hambrientos los colma de bienes, señalan los seminaristas, quienes, de acuerdo con la última encíclica del Papa, agregan: ante los casos de necesidad no se debe dar preferencia a los adornos superfluos de los templos. Bien. Allí tenemos un libro de Sals, Jesús el Nazareno, terapeuta y cabalista. Sí. ¿Quieres leernos estos apuntes que hay? Pero si todo esto está ya en nosotros, ¿por qué hemos de salir a buscarlo fuera? ¿Cuál es el verdadero norte de la brújula, Señor? Nos dice Juan 14:5. No sabemos a dónde vas. ¿Cómo, pues, podemos saber el camino? Jesús le dice: yo soy el camino, por lo manifiesto hacia lo inmanifestado, por lo visible a lo invisible. Los ojos proyectados hacia afuera tienen, sin embargo, en los lóbulos occipitales, junto a la nuca, sus radiaciones ópticas, pues sobre ella la llamada fovea centralis, zona del ojo ubicada cerca al punto ciego, donde se forma la imagen más nítida. Qué sorprendente paradoja constituye el hecho de que para convertirnos en camino tengamos que salir a los caminos, en que para entender las muchas moradas de la casa del Padre debemos explorar su abierta naturaleza, vivir apasionadamente, mezclarnos con el mundo, y que para ver más claramente muchas veces tengamos que cerrar los ojos. Pues nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, nos dice Juan 3:14. La venida del Hijo del Hombre al mundo, la llegada de los hombres a la vida, no es para su propia condena, sino para la misma vida sea salva por su intermedio. El primer remedio era, pues, la palabra, la plegaria, la disposición mental a la cual se sometía el enfermo, Ezequías, con el propósito de expiar parte de su implicación en la enfermedad. Luego, invocando el nombre del ángel, reeducando el alma, que al decir del Zohar informa al cuerpo y lo ilumina desde adentro, procedía el taumaturgo a recomendar el mineral, la planta o la flor apropiada. Esto conduce, claro está, a la cosmovisión hebrea, que sostiene que el hombre es un alma viviente y no un soma que tiene psiqui, un cuerpo que tiene alma. El dualismo, que luego se tornará irreversible en la ciencia y la medicina griega, no se perfila en el Antiguo Testamento ni se manifiesta en el Nuevo. Parece evidente que para Jesús la curación está ligada a la misericordia, pues en Mateo 9:12 dice: los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. Ir, pues, y aprender lo que significa misericordia, eleos, quiero y no sacrificio. Piedad, compasión para los que sufren, es la primera credencial de un curador, reconocida como nuestra la debilidad ajena, podemos infundirle fortaleza. ¿Hasta cuándo, Señor Santo y Verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre de los que moran en la tierra? Y les fueron dadas sendas ropas blancas, dice el Apocalipsis 6:11, recomendando a quienes se disponen a ingresar en el círculo de los iniciados, en los misterios que trascienden la muerte, todavía un poco de calma, una espera, templanza. Blanco, candidus, es el color de los candidatos a la metamorfosis, a esa transformación, y consistirá sobre todo en pasar de un estado determinado a una condición indeterminada. Y vio a dos ángeles, leemos en Juan 20:12, con vestiduras blancas, que estaban sentados el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Ángeles que, expertos en sus anunciaciones, son los emisores blancos de la luz incolora. La sangre que registra el Apocalipsis es de los que moran en la tierra, por el conocido parentesco hebreo entre Dam, sangre, y Adamá, tierra. Pero la condición fosforescente, luminosa de los que han excedido esa condición, tiene el tono aléfico de la energía radiante y ubicua, inalesible y maravillosa. Si aquellos que os guían, aclara Jesús en el texto gnóstico, el Evangelio de Tomás, os dicen, mirad, el reino está en el cielo, entonces los pájaros llegarían allí antes que vosotros. Si os dicen, está en el mar, entonces los peces llegarían antes que vosotros. Mas el reino está dentro de vosotros y está fuera de vosotros. Cuando lleguéis a conoceros a vosotros mismos, entonces seréis conocidos, y os daréis cuenta de que sois los hijos del Padre que vive. Pero si no os conocéis a vosotros mismos, entonces moráis en la pobreza y vosotros sois esa pobreza. Bien. ¿Eres ahora o eres? Yo. Sí. Tuve también ocasión de oír a un octogenario tan teólogo que lo hubieras tomado como la reencarnación del mismísimo Escoto. Tratando de explicar el nombre de Jesús, demostró con admirable agudeza que todo lo que se podía decir de él se encontraba ya en las letras de su nombre. Del hecho de que el nombre de Jesús tiene en latín solo tres casos, deducía un símbolo evidente de la Trinidad Divina. El primer caso, Jesús, termina en S. El segundo, Jesús, en M. Y el tercero, Jesús, en U. Lo que entraña un misterio inefable, que Jesús, según estas tres letras, es lo sumo, lo medio y lo último. Haciendo un análisis matemático, estas letras escondían un misterio todavía más profundo. Dividió la palabra Jesús en dos partes iguales, dejando en el medio la S. Demostró después que esta letra era idéntica a la hebrea, que se pronuncia sin. Sin en escocés significa según creo pecado. Era evidente, pues, que Jesús era el que quitaba los pecados del mundo. Este exordio tan novedoso dejó boquiabiertos a los oyentes, especialmente a los teólogos allí presentes, que a poco quedan de piedra como nieve. A mí, en cambio, me dio por reír, sucediéndome un poco como aquel Príapo de madera de higuera que tuvo la desgracia de ser testigo de los sortilegios nocturnos de Canidia y Sagana. Y no sin motivo, pues, cuando Demóstenes pensó en griego y Cicerón en latín, un exordio como este. Sigo, me paso a la otra página. Y Jesús en San Lucas llama necios, torpes, a los dos discípulos que se le juntaron en el camino. Nos sorprendemos de esto si el mismo San Pablo atribuye a Dios su pizcale de locura. ¿Por qué la locura de Dios es más sabia que los hombres? Dice, aunque Orígenes niega que esta locura se pueda entender como la de los hombres, según el texto, el mensaje de la cruz para los que se pierden resulta una locura. Pero, ¿por qué me afano en aducir tantos textos si Cristo mismo se dirige a su Padre con estas palabras de los Salmos? ¿Tú conoces mi ignorancia? No es fortuito que a un Dios le gusten tanto los insensatos. Y me imagino que la razón es que los grandes príncipes ven con malos ojos y como enemigos a hombres demasiado inteligentes. Tal fue el caso de Julio César respecto a Bruto y Casio, sin que temiera el borracho de Antonio, el de Nerón con respecto a Séneca y el de Dionisio con Platón. Se deleitan, en cambio, con ingenios más torpes y sencillos. Cristo mismo rechaza y condena a esos sabios que confían siempre en su prudencia, y lo rechaza San Pablo sin embajes. Lo necio del mundo se lo escogió Dios. Por eso tuvo a bien salvar a los que creen con esa locura que predicamos, pues no podían ser redimidos por la sabiduría. Y en la otra parte ya. Ya he pasado la otra. Sí. El otro. Sí. Esto es el libro de... El mismo Erasmo. Erasmo, de Rotterdam. Y es la fecha... Del libro. Del libro, de este señor, en mil... Ah, bueno, esto. De 1469 a 1536. Sí. En cambio, aquí tenemos a este señor de Sal, este, que vive, me parece que vive en Barcelona, y este libro es de este año. Sí, Barcelona. Sí. Allí nos encontramos con que unos siglos de diferencia, estos señores vienen a decir lo mismo que el otro día nos reímos con Tomeu, porque yo le estaba diciendo, caramba, tanto irse por las ramas para al final decir lo que dice el diezero, el dixaine. Porque si habéis puesto un poco de atención a esto, veréis que lo que ha leído Miguel de estos seminaristas, lo de aquí y lo de aquí, lo encontraréis en los mensajes que hay aquí. ¿Cuántas veces he dicho ya aquello de la Virgen misma? La Virgen llora. ¿Os parece que estos señores habrán leído algo de esto? Yo diría casi seguro que sí. Se reparten la tarta y ellos van mirando los ingredientes a ver cómo está hecha la cosa. Pero dejemos esto ahora y vayamos a estos puntos que hay algunos, yo aquí como que hay mucha letra, cuento con José, me parece que tienes en el primer punto este Mateo 6, ¿eh? Sí, sí. ¿Quieres empezar? Mateo 6 y ya te diré basta. El primer capítulo. Sí, el primer versículo. Sí. Rectitud de intención, principio general. Mirad, no obréis vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos de ellos. De lo contrario, no tenéis derecho a la paga cerca de vuestro Padre que está en los cielos. Por eso, cuando hicieres limosna, no mandes tocar la trompeta delante de ti, como lo hacen los hipócritas en las sinagogas y por las calles, para ser honrados de los hombres. En verdad os digo, firman el recibo de su paga. Mas cuando tú hagas limosna, no sepa tu mano izquierda lo que hace tu derecha, para que tu limosna quede en secreto y tu Padre, que mira en lo secreto, te dará la paga. Y cuando oyeres, no seres como los hipócritas, porque son amigos de hacer la oración puestos de plantón en las sinagogas y en los cantones de las plazas, para exhibirse delante de los hombres. En verdad os digo, firman el recibo de su paga. Mas tú, cuando ores, entra en tu recámara y echada la llave a tu puerta, haz tu oración a tu Padre, que está en lo secreto. Y tu Padre, que mira en lo secreto, te dará la paga. Muy bien, ya está aquí. El otro punto es Primera Corintios. A ver si coincide. Primera Corintios, capítulo 13. Empezando también versículo primero. Si hablare las lenguas de los hombres y de los ángeles, mas no tuviere caridad, no soy sino un bronce resonante o un tímbalo estruendoso. Y si poseyere la profecía y conociere todos los misterios y toda la ciencia, y si tuviere toda la fe hasta trasladar montañas, mas no tuviere caridad, nada soy. Y si repartiere todos mis saberes, y si entregare mi cuerpo para ser abrasado, mas no tuviere caridad, ningún provecho saco. La caridad es sufrida, es benigna, la caridad no tiene celos, no se pavonea, no se infla, no traspasa el decoro, no busca lo suyo, no se exaspera, no toma cuenta el mal. No se goza de la injusticia, antes se goza con la verdad. Todo lo disimula, todo lo cree, todo lo espera, todo lo tolera. Sigo. Sí. La caridad jamás decae, que si profecías se desvanecerán, que si lenguas cesarán, que si ciencias se desvanecerán, porque parcialmente conocemos y parcialmente profetizamos. Mas cuando viniera lo integral, lo parcial se desvanecerá. Cuando era yo niño, hablaba como niño, sentía como niño, razonaba como niño. Cuando me he hecho hombre, me he despojado de las niñerías, porque ahora vemos por medio de espejo en enigma, mas entonces cara a cara. Ahora conozco parcialmente, entonces conoceré plenamente, al modo que yo mismo fui conocido. Ahora subsisten fe, esperanza, caridad, esas tres, mas la mayor de esas es la caridad. Bien, aquí hay que aclarar un poco esto de que la traducción esta es católica, sí. Y en el lugar del amor, que dice el amor nunca deja de ser, etcétera, etcétera. Aquí dice caridad. Y entonces, la caridad parece como... Hay mucha gente que tiene la palabra como de caridad, de hacer limosna. Es una cosa de... Es muy caritativo. Hasta se porta bien, es bondadoso porque... No. El amor. Dios es amor. Dios no es caridad. Ahora, el otro... Santiago, ¿no? Santiago, sí. A ver, ¿qué es? Si es el 3. No queráis muchos haceros maestros, hermanos míos, esta. Sí, ya. Sabiendo que no está reservado más severo juicio, porque en muchas cosas tropezamos todos. Si uno no tropieza en la palabra, ese tal es perfecto varón, capaz de regir con el freno también todo el cuerpo. Si a los caballos les ponemos el freno en la boca para que nos obedezcan, también todo el cuerpo llevamos y traemos. Mirad también las naves, tan grandes como son, empujadas además por recios vientos. Son gobernadas por un timón pequeñísimo, a donde quiere el impulso del que la dirige. Así también la lengua es un miembro pequeño y se ufana de cosas grandes. Mirad qué fuego tan pequeño, que selva tan grande incendia. Y la lengua fuego es, todo un mundo de iniquidad. La lengua está puesta como uno de nuestros miembros, ella que contamina todo el cuerpo e inflama desde el nacer de la carrera de la vida, y es inflamada por el fuego infernal. Porque toda naturaleza de fieras y de aves, de reptiles y de bestias marinas, puede domarse y ha sido domada por la naturaleza humana. Pero la lengua ninguno de los hombres es capaz de domarla. Mal turbulento, rebosante de veneno mortífero. Con ella bendecimos al que es Señor y Padre, y con ella maldecimos a los hombres, a los que han sido hechos a semejanza de Dios. De una misma boca sale la bendición y la maldición. No está bien, hermanos míos, que eso sea así. ¿Por ventura la fuerte brota de un mismo agujero agua dulce y agua amarga? ¿Acaso puede, hermanos míos, producir olivas la higuera o higos la vid? Ni manantial salado puede dar agua dulce. Sigo. Sí, hay otro basta. ¿Quién hay sabio y docto entre vosotros? Muestre por su buen proceder sus obras hechas en mansedumbre de sabiduría. Pero si tenéis en vuestro corazón celos amargos y espíritu de contienda, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. No es esa sabiduría tal que descienda de arriba, sino terrena, animal, endemoniada. Pues donde hay celos y contienda, allí hay turbulencia y toda obra ruin. Mas la sabiduría que viene de arriba, primeramente es casta, luego pacífica, condescendiente, que se allana a razones, llena de misericordia y de frutos buenos, no amiga de criticar, no solapada. Y el fruto de la justicia se siembra en paz para los que obran paz. Muy bien. A veces, repasando el Nuevo Testamento y leyendo estas cosas, me pregunto a mí mismo, ¿cómo es posible que en el campo llamado católico y protestante, la teología de ambos lados, teniendo delante de, como se dice, de sus narices una cosa tan clara y tan sencilla, se vayan por las ramas y estropeen completamente el mensaje tan sencillo de Jesús? Ya Pablo lo entendió bien, y vemos que nos dice, ¿y qué? Si yo hago esto y esto y esto y esto, y no tengo amor, no tengo caridad, ¿de qué me sirve? Es como un metal que da un sonido falso. Claro. Después, todo esto es porque ya Jesús ha dicho que cuando das algo con tu mano derecha, no lo sepa la izquierda. Y... Recuerdo un tiempo de Franco, pasaba, supongamos, alguna desgracia, pongamos una casa de gente pobre, había un incendio y todo se quemaba. Bueno, claro, enseguida acudían las autoridades y acudía al cura y bueno. Como yo te dije, a la mañana siguiente ya salía en la prensa. La casa tal, de las neveras tal, o de las lavadoras o de la cocina, les ha entregado una cocina, etc. La casa tal, muebles tal, les ha entregado una cama. La casa tal, y a veces, en la misma prensa, leíamos, se han recogido dinero para esta casa o para otra casa o alguna cosa que había pasado en la península, etc. Y hemos recibido 500 pesetas o 100 pesetas o 50 pesetas, bueno, etcétera, etcétera. Y ahí había los nombres de las personas que habían entregado. Don fulano de tal, 500. Don fulano de tal, 50 pesetas. Don fulano, doña fulana. Una de dos. O toda esa gente era ignorante y no sabían nada de la Biblia, o eran perpetuos sinvergüenzas y se hacían la puñeta de Jesús y de sus escritos y de los apóstoles. Pero dejemos todo esto, porque ahora, que hace días que ya tenía yo la idea de entrar un poco en este terreno, no ya de estos señores, porque se ve tan claro. Seminaristas, este señor, escritor, que aquí dice que estudió en varias partes, incluso en aquí en Israel, y este, Erasmo, uno de los grandes del catolicismo, o sea, escritores, teólogos, filósofos, sabios, para decir unas cosas sencillas, se van por las ramas. Este señor se pasa todo el libro buscando la palabra, como que ha dicho María, he leído en un sitio que ha dicho Adamá, que quiere decir tierra en hebreo, pero buscando la palabra, la cosa. Pero Erasmo ya hace siglos escuchó un sermón de un sabio, la palabra Jesús quiere decir esto, porque la letra tal y tal y tal, llegando a la conclusión de que Cristo salva. Y todos, ¡ah! Y Erasmo dice, y a mí me hizo reír. No sé si habréis leído, algunos creo que sí, el libro este de Ibarreta, La religión al alcance de todos, que fue escrita antes de la República. Y habla de los sacerdotes y dice, este es un sacerdote, el cura tal y tal, y este tal. Y cuando él llega al jesuita, dice, este es un señor que habla y habla y habla. Claro, nadie lo entiende, pero todo el mundo dice, ah, oh, pero nadie lo ha entendido. Después este señor, como don Luis Padrosa, que os hablaba del otro día, el librito, ¿no? Tanto, ah, oh, no sé si, tontos, ahora me marcho, y me paso al protestantismo en la Argentina y me caso, y ahora os arreglaréis. ¿Dónde está tanta sabiduría? Pero, vayamos a esto tan sencillo del hecho y la lengua. A veces he contado yo por allí que cuando yo estaba trabajando por tonterías, y en general era por el fútbol dichoso, entre los obreros, conmigo no, porque yo no defendía nada ni contradecía nada del fútbol, pero había dos y pum, se ofendían, se enfadaban, claro, y después, unos días sin saludarse, sin hablar, y trabajábamos todos juntos. ¿Qué dice aquel? Me decían a mí. Ah, no, no, nada. Y el otro, ¿qué dice? No, nada. Claro, yo estaba en medio, el árbitro. Y a veces yo sacaba, a ver si podía sacar algo de alguno de los dos. ¿Qué te parece el trabajo? Que yo lo encuentro bien, ¿eh? Hombre, no, no, tú mira cómo ha hecho esto, ¿eh? No, es verdad, tiene razón. Ha hecho un buen trabajo. Pero era yo que lo hacía provocar, ¿eh? Cuando el otro me decía, ¿qué ha dicho a él? ¿Qué dice? ¿Qué dice? El otro día estábamos hablando de tu trabajo en tal sitio. Dijo, ay, qué ver, es un artista este, trabaja bien, hizo esto, muy bien. Esto ha dicho, ¿sí? Esto ha dicho. ¿Sí? Y después pasaba yo a la otra parte, total, que pasaban unos días más, y llegaba uno de los dos, buen día, y se saludaban y... ¿cuántas veces me miraban a mí? Eres un pillín tú, ¿eh? Yo nada, no sé nada. ¿Os dais cuenta? Una cosa sencilla, pero qué profunda es, como dice Santiago de la lengua. Imaginaos, ¿sabes qué ha dicho este? Que tú eres un vanidoso, un orgulloso. Y al otro, esto cuando te vea a lo mejor te dará un trompazo y... ¿eh? ¿Cómo se apaga el fuego? Con gasolina, con leña. Se apaga con agua o con estas espumas ahora modernas que emplean los bomberos. Y, ¿eh? La lengua. ¿Cuántas veces, lo que dice Santiago, bendecimos y maldecimos? ¿Eh? Aquel caso de aquella familia, que yo he conocido varias en Palma, peleados, y unos a misa aquí y otros a misa allá. Imaginemos la escena. Las dos partes, las dos familias aquellas, ¿no? La iglesia, oh Señor, ayúdame porque y tal y cual y este problema, y mi hijo está enfermo, Santa María Madre de Dios, por nosotros curado y tal. ¿No? Saliendo de la iglesia, hablando con otras personas, ¿qué tal? Y tu familiar, supongamos tu hermano, o tu hermana, no me hables, estamos peleados, y yo no quiero perdonarle, ¿y por qué tal? ¿Cómo? Claro, aquella persona no sabe nada, pero Dios tendría que decirle después, que me tomas el pelo, que yo no soy un tonto. A mí viene Señor, y después te vas. ¿Qué es esto? Pero esto lo vemos cada día. ¿Cuántas veces esta pequeña palabra de una tontería de nada enciende un fuego enorme? ¿Y cuántas veces nos encontramos con personas que nos dicen, yo prefiero más decírtelo a la cara que detrás? ¿Ah? Ya ha dado un buen paso esta persona. Un buen paso. Porque yo creo que este cuadro ya es pintado, y quien dice un cuadro, cualquier trabajo de la vida, cualquier cosa. Me parece que a ti falla. No me gusta mucho. ¿No te parece que esto? Hombre. Sí, tienes razón. Y has hecho bien decirme esto, porque hace ahora yo no había caído, pero me parece que es así. Paz. Amor. Pero al revés. ¡Oh, qué cuadro, qué maravilla! Y después se va al otro. ¿Has visto este cuadro ya pintado este? ¡Oh, qué porquería! Fuego. Porque aquella persona, cuando lo sepa, ¿qué pasará? Odio, fuego. ¿Os dais cuenta? Y no hablemos de han dado un plato de sopa a esta persona que se moría de hambre ahora. Ah, sí, he sido yo. He enviado el plato de sopa. Ay. sido tú que le has enviado plata de sombra. ¿Os dais cuenta? En una ocasión que Jesús estaba dentro del templo, y esto lo habréis leído, ve que una mujer echa en la bolsa, en el alzofilacio, una palabra así que se decía, una moneda, y dice a los apóstoles, ¿veis? Esta mujer ha dado más que todos los demás. ¿Cómo? Y ha dado poco, pero ha dado más, porque lo ha dado todo lo que tenía. Los demás han dado lo que les sobra. Además, fariseos hipócritas, dice Jesús, que amáis el rezar, el orar en las sinagogas en pie y en las calles para ser vistos de la gente. Han pasado 2000 años y en tiempos de Franco yo he visto, y seguro también este hombre habrá visto, aquellos curas con sotana, con el librito, por la calle, para que vean. Lee en tu casa, no hagas comedia. Después de las otras personas en la acera, cuando salen de la casa, santiguarse. Aquellas otras personas en la procesión con la cadena allí en el pie, en la pierna. La palabra, el hecho. Imaginemos, dejemos a este Erasmo, que ya han pasado siglos, y vayamos a este señor, que es actual. No conocemos su vida. Simplemente lo que vamos a decir ahora, un ejemplo, como puede ser Camilo Sela, pero como que Camilo Sela está más en otras cosas, escribe más novelas, este se va más a las cosas del espíritu, y entonces leemos libros de este señor, oímos conferencias, porque ha dado conferencias en Palma mismo incluso. ¿Cuánto sabe este hombre? ¿Cuánto sabe? Hay que ver. Después leemos en la prensa, ya digo, esto es un decir, pero está de lo posible, y Mario Sats, la prensa, ha sido detenido junto con otras personas porque fuga de capitales o transportaban droga. ¿Cómo? ¿Este señor? Sí. Sí, este señor, lo decíamos el otro día de aquel cura de Venezuela. ¿Os dais cuenta? Hace tiempo que tengo en mente, cuando venga la ocasión haré el borrador, lo entregaremos a San José Obrero, hará milagros, y el nombre ya lo dice todo. Mensaje a los intelectuales, a todos los intelectuales, porque la cosa está clara. Intelectuales, el intelecto, la sabiduría humana, que dejas abajo. Pero como que falta lo más importante, que es esta sabiduría de Dios que está dentro, que no está fuera, está dentro, pero como ya la tienen encerrada, no la sacan, como que falta, ya digo, lo más importante, entonces esta intelectualidad, esta sabiduría humana, ¿dónde nos lleva? Estos días, no ya ahora hablemos de la energía atómica, la bomba atómica, sino que estos días, tomé también lo de ella, la prensa, No sé si vosotros lo habréis leído. Que últimamente, en un par de años, claro, desde que hay seguramente tanta maquinaria, coches y camiones y a lo mejor también excavadoras y grúas, en fin, toda esa maquinaria, no decía nada de los muertos, pero decía de gente, que diremos, estropeada, ya jubilados por la fuerza, o sea, cojos, ciegos, mancos. 78 millones de seres que han quedado así, de esa forma, inválidos por accidentes de estos, de estas máquinas, de todo esto. Seguro que habrá 40 o 50 millones de muertos desde que circula tanta máquina, tanta rueda. La cosa intelectual, la cultura, la ciencia, el progreso, el avance. Yo pensaba estos días, no, y también se lo dije también, desde que existe el mundo, desde que existe la humanidad, ¿cuántos se han muerto cayéndose del burro o del caballo? Desde que existe la humanidad, miles y miles de años. Hagamos comparaciones. Vayamos otra vez a lo nuestro. Y tratemos de comprender la cosa de mí, que diremos, más sencilla. Cuando habláis con otras personas, cuando si estáis vosotros reunidos, como si es hablando con otras personas, amigos vuestros, vecinos, ¿qué? Os daréis cuenta siempre de que las palabras bien dichas, acertadas y en su momento, que no tengan falsedad, que no haya hipocresía y que no haya agresión, aquello es el auténtico apostolado. No hay más. Por esto que el sacerdote de la iglesia de San Sebastián de Palma, don Bartolomé, me decía, yo prefiero más tenerte a ti por enemigo, por contrario, porque tú eres un enemigo noble, mientras que vienen otros, don Bartolomé, y me toca la espalda, don Bartolomé, y por detrás me clavan el puñal. Esto no me interesa, aunque vengan a misa cada día. Y es que llega un momento que el hombre, sea un cura, o sea un ministro, o sea un general, llega un momento que el hombre dice, caramba, cuánta comedia tengo que hacer en el mundo por tener una peseta o un poco de poder. Es por esto que vemos que de vez en cuando la prensa, y hasta por la tele, se les escapa a alguien alguna frase, alguna cosa, alguna idea que dices, caramba. ¿Cuántas veces hemos escrito ya cartas y hemos enviado mensajes a Carlos Garrido, que muchos conoceréis de la prensa, que habla cada día y sale su foto pequeñita ahí? Me parece que Miguel ha escrito a veces también, no sé si le contestó incluso. Y chicos como este, ¿cuántas veces tienen que callarse? ¿Y por qué? La civilización, la democracia, las conveniencias, y a veces piensas, y hasta el trabajo, que depende, que si yo no hago comedia y digo las verdades, perderé el empleo. Hasta ahí hemos llegado. Pero hace todo lo posible para no ser falsos que la lengua diga las verdades. Sin fuego, claro, pero las verdades. En cuanto a esto de hacer algo, no hagáis tocar trompetas o no toquéis trompetas. Hacedlo y que nadie lo sepa. Y si alguien se da cuenta, que lo diga él o ellos se lo digan, pero que no seáis vosotros. No sé si os he contado el caso, que desde luego es un caso que ahí ya entra un poco, o yo diría bastante, esta cosa espiritual. Vivíamos en la calle de San Miguel, algunos lo saben, otros no, en tiempos de la guerra. Bueno, hacía unos días o unas semanas que había empezado, todo se quedó corrompido, y claro, drenado, parado, el trabajo y todo, estaba aquello ya. Y en mi casa, pues, delante del hospital militar, una casa vieja allí. ¿Y ahora qué? Y me llamaron desde la Cruz Roja, y menos mal que me quedé allí un poco militarizado, porque antes yo era camillero de unas horas semanales. Y nos pagaban un sueldo, una pequeña cantidad. Pero antes de esto yo había pasado, o pasábamos la nuestra. Y una noche tocan a la puerta un señor alto, como Tomeo, muy rubio, está la dueña, sí, mi madre, aquí, la casa es pequeñita, mi madre, esta señora es mi madre, Tomé. Le puso dentro la mano 100 pesetas. ¿Os dais cuenta? 100 pesetas. Eran como decir ahora, yo qué sé, 10.000 pesetas o 20.000, yo qué sé. Y se va. Señor, gracias, pero... Señor. Señor. Salimos a la calle. Señor. Señor. No había nadie. Mi madre dice, será de la conferencia de San Vicente Paul. La conferencia venía a ser una especie de sociedad de gente católica que daban unos vales para ir a buscar un pan o un poco de leche. Y mi madre se va allí, gracias por lo que nos han enviado este señor, nosotros, ¿no? No hemos enviado nada. Un señor así, no. Realmente no habían enviado nada aquellos, porque aquellos sí que tocaban trompeta. Han pasado muchos años. Aún no sabemos quién era aquel señor que dejó las 100 pesetas. Yo sí, que sé quién era. Pero hace un rato, antes de empezar, que me dicen, Aidano, hay que ver cómo trabaja el maestro. No me ha dicho nada más. Yo creo que se refería al piso. el maestro que se vale de nosotros. ¿Y cuántas veces nosotros hacemos cosas sin... ¿Sí? Si nos ponemos en sus manos, somos sus peones, sus oficiales, sus apóstoles. Y en una ocasión dice el maestro: no, y este hasta lo llamaré amigos. Caramba, amigos. Pero va más lejos. Después dice: padre, que estos, así como tú y yo somos una cosa, que estos también estén con nosotros y sean ellos con nosotros una cosa. ¿Os dais cuenta? Una cosa. A veces ha venido alguien aquí por primera vez. Que por cierto, mañana espero dos señoras por la tarde. Y solamente conozco una, la otra no la conozco. Y vendrán para hacerme preguntas, para consultar. Pues no solamente mañana, sino a través de toda mi vida, siempre he sido el mismo y he dicho lo mismo. Antes de empezar tenéis que conocerme, porque yo esto y esto y esto y esto, y me he confesado. Trabajado de yesero, aprendí a leer y escribir un poco yo solo, y un poco de viaje astral, y después se van. ¿Y cuántas veces no vuelven más? Y ahí se quedan. Sin embargo, yo me he abierto, me he confesado. Y si leéis en los evangelios, en las cartas, encontraréis estas frases que se dicen claramente: confesaos vuestras faltas unos a otros. ¿Sí? Claro, con esto y con las llaves de Pedro y toda esa cosa, el clero católico ha hecho la confesión. Y esto es una burrada. Hoy ha terminado bastante, ha disminuido mucho. Pero antes, hace años, aquello era vergonzoso, ver chicos y chicas confiando con el cura, hablando con el cura, contándole cosas al cura que no eran capaces de contar a sus propios padres. ¿Hasta dónde llega el fanatismo religioso, el dominio mental, la comedura de coco, podríamos decir? Después se hablan de las sectas y sectas, y qué más secta que esta. Aquella chica que se va y tiene que decir, o decía al cura: sí, me voy con mi novio y vamos aquí, vamos allá y hacemos esto, lo otro. Y el cura, de haber sido un apóstol de Cristo, le había dicho: para el carro, que yo no quiero saber nada. Tú te vas a tu madre y se lo cuentas. ¡A tu madre! Confiésate con tu madre. O con tu padre. Y si estás avergonzada con tu padre, con tu madre. Y si es un chico, con el padre. Pero las confesiones estas, ¿veis lo que es la lengua? Hablar. Confesaos vuestras faltas unos a otros. ¿Cuántas veces yo escribo una carta y pongo al final: perdona las faltas, porque yo por allí... Pero no es para hacer comedia, no, una cosa normal. ¿Cuántas veces he contado yo el caso de Joaquín que me contaba películas del oeste, porque aquel tipo, bueno, con las películas del oeste? Y va y entra en el salón y pide un whisky con soda. ¿Con soda? ¿Qué es esto de soda? ¿Sifón? Ah, sí. Y me acuerdo de esto. Y sin embargo, en aquel momento, Joaquín y yo pues estaríamos en la edad de 24, 25, 26 años, dos muchachotes hablando de cine. Yo que sabía que era esto de soda. Pero como yo leía muchas novelas del oeste, claro, se cargaba de la gran literatura, de la cosa intelectual de Jovenet. Bueno, cuidado que no hay que caer en la otra parte, porque los extremos se tocan. Con aquel filósofo de Grecia que llevaba una túnica ya tan vieja que se la quitó y se compró una de nueva, se la pone y se encontraba incómodo porque era una túnica nueva, y va y la rompe así a trocitos. Y Sócrates lo ve. Sócrates, el gran filósofo, yo creo que, que fue uno de los grandes del mundo. Dice, no, no, amigo, ahora has fallado porque te has roto la túnica. ¿Cómo? Claro que sí. Ahora con estos cortes se te ve el orgullo, la soberbia. Quieres presentarte pobre, humilde, sencillo. Y esto es soberbia. Baja el papa del avión y besa la tierra. Y coge un niñito en brazos. Soberbia, orgullo. ¿Por qué no hace esto sin que nadie lo vea? O que espere que no haya la televisión ni periodistas. ¿Os dais cuenta? Hablad claro, sencillo, hacer las cosas claras y sencillas y empezad en el circuito, vuestra casa, vuestros familiares, vuestros amigos. Cuando me decís, nos reuniremos en casa de Castro, en casa de Miguel, y vamos a discutir, o en casa de Juan, yo me alegro. Maestro, procura estar un poco por allí, porque si estos tipos se van por las ramas, ya tenemos ahí la guerra en marcha. Una guerra tonta. Porque al final podéis estar seguros de lo que os voy a decir ahora. Y esto ya lo he repetido muchas veces, pero para que lo entendáis más claro. Pero al final, yo digo, maestro, ¿qué? ¿No te encuentras contento, satisfecho de estos? Bueno, no voy a poneros ahora todos encima de un altar, pero ¿os dais cuenta cómo está el mundo? ¿Cómo están las políticas? ¿Cómo están las religiones? ¿El capitalismo? ¿El militarismo? ¿Cómo está todo esto? Hecho una porquería. Y allí ya veis, reunidos, y cuando os reunís vosotros para buscar a ver si si esta cosa de este Dios universal se ensancha un poco dentro y después fuera, claro, y ahí el verdadero apostolado. Si hace 2000 años estabais ahí, ahora estáis aquí. La cosa no falla. Pero es bueno recordar que estas tonterías, estas pequeñeces, hay que retirarlas porque se amontona. Es como esta mesa misma. imaginemos amontonando cosas aquí. No solamente ya de libros, sino ya después un trapo sucio y Magdalena pelando patatas y deja las peladuras aquí y venga, hombre, limpiemos un poco la mesa, que esto parecerá un baratillo mal hecho. Las palabras y los hechos. De las cosas más sencillas. ¿Estáis en esto? ¿Cuántas veces he tenido ya el vacío por aquí? Venía un camión al taller, si era un camión pequeño o grande, a veces era más grande, más pequeño, según. Llevaba un montón de sacos de yeso. Y sacos de papel, últimamente ya eran sacos de papel. Cuando venía el maestro, el patrón, decimos, maestro Miquel, que está bien esto, ay, puñetas, se ve que Cayetano está por aquí dentro. Cuidado, ahora yo digo esto para daros una idea. ¿Y por qué? Porque los sacos bien amontonados, si un saco este se rompía, decía otro, venga, aguanta aquí. Poníamos el yeso del suelo en otro saco y después un poco barrido, la cosa arregladita y ala, y a trabajar ahora a la mesa haciendo cosas y... porque si yo no estaba allí, estaba en otros sitios, en la obra o... y había otros allí, pues ya la cosa no iba muy bien, yeso por el suelo y sacos rotos y quitabas unos sacos y la hilera y ella se caía y bueno, la guerra, aquello era la guerra del yeso, pues el maestro se enfadaba y bueno, cosas sencillas. Recordad aquello que a veces os he dicho de Pablo: orad sin cesar, rezar continuamente, hay que rezar continuamente a Dios. Y rezar continuamente es esto, hacer las cosas bien. Estaba yo trabajando, el otro día yo decía Tomeu, en el taller, y según que hacía, claro, la mente podía estar a otros sitios, y yo canturreaba, como mucha gente que cuando trabaja, y el maestro, a veces, si pasaba por allí cerca de la mesa, hay que ver lo bien que vives tú. El maestro, el patrón, hay que ver lo bien que vives. Eres feliz tú, caramba. Y a veces me decía que me envidiaba. Un hombre cargado de millones y casas y coches. ¿Os dais cuenta? Vivid tranquilos. Confesaos vuestras faltas unos a otros. Y cuando es el momento de alabanza, hacer la alabanza de una forma clara, sencilla. Y si tenéis algo que decir, no lo digáis atrás. Decidlo a la persona misma. Pero sin el fuego de la lengua. Procurad ser un poco, podríamos decir, ahora haríamos reír a Santiago. Mira, Santiago, ahora diré a estos apóstoles modernos, porque realmente es esto lo que está ocurriendo aquí, y aquí sí que no hay vanidad ni orgullo, porque si no, mirad estos, de los que ha leído Miguel, seminaristas cargados ya de estudio, pero fijaos con la frase, quiero repetirla, la frase que dice abajo sobre la Virgen. Realmente, afirman, quisiéramos ver a María coronada, pero con la sencillez evangélica y sobre todo con nuestra vida de entrega en favor de los más necesitados. En favor de los más necesitados. ¿Veis ahí el gran fallo? Y esto que tienen estudios ya de seminario. No tienen que estar a favor de los más necesitados. Yo creo que ya ahora veréis, vosotros ya pensáis lo que voy a decir. Más necesitados. No tienen que estar a favor. Que se hagan necesitados, que se hagan obreros, que trabajen. Y si no tienen trabajo, al paro. Y formarán la fila verdadera de los necesitados. No. Procurar ayudar, estar con los necesitados. ¿Os dais cuenta? Y entonces lo que iba a decir antes, diríamos a Santiago. Mira, cogiéndote con lo que dices de la lengua, yo ahora estoy diciendo a esta gente, los apóstoles de ahora, mira, cuidado con la lengua. Y ya Santiago dice que es un fuego, que lo enciende todo. Y en plan sencillo, en plan incluso cómico, Santiago les diré, sed un poco bomberos, caramba. ¿Me habéis entendido? Y no son frases de Erasmo ni de Sals, porque estos señores intelectuales no van a decir estas tonterías. Son sabios, según el mundo. Sed bomberos y apágate el fuego de vuestra lengua. Y de una forma muy clara y muy sencilla, dicha por el diosero, lo entenderéis mejor. Y por mucho que os digan mañana y dentro de 1000 años, no os podrán decir más que esto, esta forma sencilla. Apágate el fuego de vuestra boca, sed bomberos. ¿Os dais cuenta de la sencillez de la cosa? Yo tenía intención de contaros algo, supongamos estáis reunidos, pero me da vergüenza. ¿Por qué? ¿No estamos entre amigos? Sí, entonces habla. Ahí está la cosa. Confesaos unos a otros. Claro, tenéis que entender las cosas. No se trata de decir tonterías. Porque cuando ya entremos otra vez en el plan sencillo y cómico, si queréis, pero con verdades, pues cuando Magdalena me dice, mañana haré lentejas, yo no me fío. Bueno, ya sé que tú me engañas, que a lo mejor a la mañana siguiente hace arroz. Sí, ¿sabes qué? Porque no he encontrado lentejas o no he tenido tiempo, porque esto por lo otro. Y en lugar de lentejas me ha dado arroz. No me extraña, no me engaña, porque yo ya sé el terreno este. Si estamos reunidos, voy a contaros algo, un secreto de mi vida. Magdalena me ha engañado porque... ¿Os dais cuenta? Si la vida misma enseña. La vida misma enseña. Y a veces... la cosa es, yo diría, tan cómica, la vida tan sencilla que es tan cómica, como aquel cura que yo tuve que decirle, no ponga esta cara tan larga, ríase hombre, grite como yo, ¿te parece esto un funeral con usted? Y se asustó. Claro que la vida da golpes, claro que da golpes, y fuertes. ¿Qué das, maestro? Hay que ver los golpes que nos das. Y a veces los discutimos allí, con Tomeu. Los golpes. Y, claro, después de los golpes, iría bien un caramelo. Maestro, ¿por qué no nos das un caramelo? Un bombón de chocolate. los maestros se hacen sordos y pasa el tiempo y no viene el caramelo. Bien, maestro, gracias porque no me lo das, ya veremos. ¡Qué puñetas! Y a reírnos y a vivir. Y somos felices. ¿Os dais cuenta? La religión verdadera, la religión de Dios. Recordando que a veces os he contado de aquel amigo mío que se viene y me dice, te presentaré a un amigo mío pero que es muy católico. Y tú ya sabes que yo soy muy ateo, pero este quiere conocerte y ya. No sé si os vais a entender por él. Estuvimos hablando allí mucho tiempo, más de una hora, yo que sé, a lo mejor 2 horas. El otro día vuelve otra vez el amigo y me dice, yo no lo entiendo. Conmigo siempre se pelea el católico. No, el ateo, así. Y tú con el ateo, te entiendes. ¿Cómo es esto? La cosa está clara. Dios no es protestante, ni budista, ni católico, ni creyente, ni ateo. Dios es Dios. Si yo preguntando a una flor que crece, a un árbol, al mar, a un pájaro que vuela, la vida misma, al aire que respiramos, ¿qué? ¿De qué religión sois? De podernos contestar, nos dirían, somos de la religión de Dios. Y fin, punto. ¿Os dais cuenta? ¿Cuál es la religión de Dios? Sí, y a veces ha habido personas que me han dicho, es que tú adoras a Dios según los filósofos, no sé cuántos, y qué sé yo, me han sacado cosas raras, y de esta cosa universal, el Dios de la naturaleza, el Dios natural, y... ¡Pero pardaleros! Y si ha quedado grabado esto de pardaleros, enhorabuena. ¿Y qué? Dios de la naturaleza. ¿Y qué es la naturaleza? ¿Os dais cuenta? Pero lo más importante que yo quería recalcar hoy es esto. Procurad ser sencillos. Hablad entre vosotros. Y cuando hay un malentendido, tratad de aclararlo. Con vosotros, con los que trabajan con vosotros, y con los vecinos, amigos, sea lo que sea. ¿Os dais cuenta? Imaginemos que se presenta aquí un viernes esta familia de incas, o se presenta las dos hermanas, Catalina y Paquita, o se presenta Jaime Moll. ¿Qué? ¿Creéis que yo sentiré un orgullo, una rabia, una cosa? ¿No? Ah, por fin nos vemos. En fin, me duele. Porque yo nunca he tomado a la gente en el sentido de clientes, sino de amigos. Y me duele cuando rompen. Porque yo trato de ser amigo de todos. ¿Os dais cuenta? Hablar, los hechos, cuando son positivos, positivos. Hay lo que se ha leído aquí, José, que Dios es el amor, ¿no? si doy esto, si hago lo otro, pero si no tengo caridad, si no tengo amor, ¿de qué sirve? Y como siempre, este tipo está avanzando. Yo no quiero que ahora me saquéis entre así, entre todos. A mí me pasa esto, me pasa lo otro, y da... No, tranquilos, no me contéis nada. Y yo lo sé todo. Así, así de claro y de sencillo. Y espero que nos contarán algo dentro de unos días. La familia que hace 9. No es que los demás queden fuera, es una forma simbólica, que ya lo dije yo a María, pero hay que ver la cosa. 16 en casa de casa. Estos números simbólicos, ya se encontró Jesús con los 12, porque los rabinos siempre estaban con los 10 y aún siguen estando con los 10 para abrir una sinagoga. Y después dice 12. Pero claro, los apóstoles ya estaban otra vez con el número 12. No, ahora 72. Para que veáis que el número es infinito. 72, 7 y 2, 9. Y entonces el maestro, esto de aquí, sí, falta la firma. Caramba, la firma. ¿Qué? ¿Qué te parece con esta firma? Ah, sí, muy bien. ¿Y ahora? No, ahora ya pueden entrar más o salir y ser menos. Pero ya tienes la firma. 9. ¿Sí? No es una casualidad. Es lo que ha dicho María. Hay que ver cómo trabaja el maestro. ¿Sí? Línea recta. Esto mirado desde el punto de vista un poco más de arriba, supongamos con un autogiro de estos, ¿eh? Uno, casa de José. Nos acercamos aquí. Dos, aquí. O casa de Jaime es igual. Dos. Llegamos a casa de Jaime. Tres. Castro. Cuatro. Manolo. Cinco. Casa de Bobby. Seis. Juan Ferriol. Siete. Casa de Ernesto. Ocho. Y ahora Miguel y María aquí. 9. Caetano, que estos son casualidades, que esto... bueno, podrían haber sido 10 o 8. ¿Y la de Gregorio? ¿Eh? La de Gregorio vino sin arriba. Pero es la línea recta. Y Juana y Pablo. Y Juan Carlos, que también vive aquí al lado. Juan Carlos, sí, pero ya no es la línea recta. La parte de ahí. Pero... ¿dónde, Juan Carlos? Mira la parte derecha, vive allí. Pero vamos, lo importante es que después ya, 10, 12, ¿eh? Y si alguien se va, ¿qué pasa? Queda menos. ¿Os dais cuenta? No sé si cogéis bien la cosa. Tuve la ocasión de conocer que Adán, el hombre, en hebreo, viene de Adamá, que es tierra. Bien, ¿y ahora qué? Me lo olvidé y María teniendo ser guerrillado de ojos. ¿Ahora qué? ¿Y qué si sé esto? ¿Y qué si ahora sé que son 9? Porque eran 16 en casa de Castro. Lo importante somos nosotros. Claro que todo esto después encaja como aquello que escribió Miguel, la prensa, él está aquí, mi barba blanca y puerto y judío y esto y lo otro, todo encaja muy bien. ¿Y ahora qué? ¿Ponerme encima de un altar? No, tranquilos, hombre, a vivir la vida sencilla. ¿Cuántas veces repetimos esto de vivir la vida sencilla? Vivir la vida sin ensuciarla. Y a veces parece que cuesta vivir una vida sencilla, Creo que Castro nos enfadará, pero me ha dicho que ha empezado un señor a trabajar en Mare Nostrum, que ya, ADS de estos, en fin. Mira, ¿ves? Esto es la casa que tengo. ¿Ves este coche? Este es mi coche. Castro dice, me he llegado. Primer día, ella me enseña su casa y el coche. Y claro, Castro, que no es muy largo de. Ya podéis ver la cosa. Se habrá quedado aquí el corto, más corto que antes, y vaya un apostolado entre los dos. Y yo le he dicho, tú tenías que decirme, hombre, yo tengo un periquito. Y Magdalena dice, es que ya no tiene ni uno. No tengo yo su periquito. A ver cuando le enseña la libreta del banco. ¿Verdad? ¿Hasta dónde se llega la cosa? Mira el coche. Este coche que ves es el mío. A lo mejor mañana, que es el segundo día, le va a enseñar la libreta del banco. Tengo tanto miedo. Castro le vaya enseñando fotos. Oye, le va a entrar fotos. Ay. Yo tengo también muchos números, pero los míos son rojos. ¿Qué dais, vosotros? ¿Qué decís? Contro Cayetano, di mare va a ginar, que si per si qualcun deu li volen anar. Dilo, eh? L'incont de l'alquimista. Eh? Hi ha una doctora que xerra per la tele, per la ràdio, naturista. I que vegades entra i fica qualque cosa. Dilo, No, però... No lo entiende. Ai, Pardalera. Pensava que ho deia. Por favor. Però tu tens que aprender, eh? Tienes que aprender, ¿eh? No, que hay una doctora naturista que habló por la radio. Y a veces habla también de que hay que vivir la vida así, un poco espiritual y tal. ¿Cómo le habías hablado de esta? Bueno, eso es un tercero. Pero aquí es que este tiene. Y entre unos amigos que hicieron, como aquí, en una casa particular, y van conferenciantes a veces. El martes fui a ver qué pasaba y se hizo el rincón del alquimista y había don Ramón Conteporta. Ramón Conteportes, el astrónomo. Sí. El martes tiene que hablar de la reencarnación y todo eso. Pero en este rincón. ¿Dónde? Sí. ¿Y dónde está esto? Este esto rincón. Está. Lo digo por él. Por Santa Clara, ¿eh? Bueno, yo no sé de cuál no es el momento. Yo ahora lo explicaré un poco. ¿Ya? La calle está del cine Rialto. Ah, no, no. San Felio. Sí. San Felio, sí. Pues la primera calle que viene, que es San Cayetano. Ah, no. Sí. No conozco. Yo por eso me acordé de la calle. Sí, pero no conozco este. Sí. Bueno, hay una casa antigua, sí. Como Alancho, sí, aquí, sí, sí, sí. Y ellos pues allí han puesto una cortinita y el rincón, 4 o 5. Rincón del alquimista. Sí. El martes a las 8:30. Y había otro señor presentaron que estaba hablando y dijo el nombre, pero yo no paré mucha atención en aquel momento porque estaba con otras cosas. Que a lo mejor tú lo conoces, pero no sé el nombre. Cantaba en el coro de la ópera. Es periodista. Se separó de su esposa. Ha estado 7 años encerrado en su casa porque dice que Dios le habló, que bajó al infierno. Que... ¿Quién bajó al infierno? Este. Él mismo. 7 años. Más que y quedaría todo quemado. ¿Quién es este? No, es que dijo el nombre. No será pero... A ver si estaba ya no, quemado. No, ¿a qué hora es? Eladio Sánchez, con Garrota. Delgado y con Garrota. Es joven, bueno, joven de unos 40 y pico, 50 años. Y tiene la ruta ahí. Ay, no me fijé. Eladio Sánchez se llama. Porque ese le contó una historia a mi hermana muy parecida. Ay, no, ya lo mejor es este. ¿Es alfinete? Me parece que sí. Pero es periodista este hombre. ¿Periodista? Sí. Bueno, ese dice que ha tenido un montón de trabajo. Sí. Es periodista, estuvo 7 años encerrado en su casa porque lo querían llevar a un manicomio. Seguro. Sí, así a mi hermana. Sí. Yo acabé de medio bajada, digo, ¿cómo sigue oyéndolo? ¿Qué es a las 8 esto? 8 y media. 8 y media. Sí. Pero... si quieren nos pueden volver el martes, en cualquier sitio, en, por ejemplo, debate del... pero si de auto, por ejemplo, que está cerca, son dos pasos, ¿eh? Vaya, lo que queráis, ¿eh? ¿Qué es? ¿Ellos no retransmiten por radio? No, eso es como aquí. Hay alguna gente, la gente que sí, éramos 7 u 8. No se dejan fumar, ni nada de eso. Y un señor lo presentaba porque yo lo conozco de hace mucho tiempo, tal y cual, bueno, y se sienta en una mesita pequeñita, como una cosa como aquí, pero... Sí. Y entonces después empieza a hablar. Pues si va el audio este, tendremos que... Y luego dijo que estaban hablando de los perros, que de los hombres... Ah, otra cosa. Y una chica extranjera le dijo esto de los infiernos, que le gustaba mucho... A ver cómo que lo contara, dice, eso ahora no se puede contar. Porque lo mejor es lo que yo ahora voy a hacer, que es recoger todos los datos que tengo almacenados en mi mente y hacer un libro. Ah, si lo cuenta ahora ya lo compraré. A lo mejor tiene alguna piedra de libro. Luego pues hablando fue. Yo no sé cómo era porque estaba hablando con otra señora que estaba hablando, que tenía muchos problemas. Sí. Y habló a don Ramón Contecorta este un poco. Y luego este otro, ya no sé, no sé el nombre, pues dice, estaban hablando sobre la reencarnación y tal, y sobre los animales que están muy avanzados, total. Ah, María, perdona. Sí, sí. María, ¿puedes llevarte ya todo esto de ahí? Que dijo que muchos perros que están muy avanzados y es porque antes han sido hombres. Perro. No, es perros. ¿Quién decía eso? Este que yo te digo que está que bajó del infierno. Ah, es muy avanzado. Dice que hay muchos hombres que son perros. Y los perros. Es porque eran hombres. Y claro, o sea, digo, pero bueno, no puede ser que sean. Y por eso es que hay perros tan avanzados, que claro, digo, no sea que ya que son avanzados de por sí, porque no, porque tal. Don Ramón Conteporto no estaba de acuerdo con él. Es un curioso. Que se vuelva. Para atrás la naturaleza no se pone atrás. Hay un filósofo, pero Mark Twain, que dijo, está en el periódico de hoy, que si el hombre se mezclara con el gato, saldría ganando el hombre y perdiendo el gato. Y perdiendo, está en el periódico de hoy. Bueno, pero es que yo también había uno que decía que el perro no era un animal inteligente porque se era el amigo del hombre, ¿no? El perro es el animal más amigo del hombre, lástima que no tenga dinero. Para ser el mejor amigo del hombre. ¿Eh? El mediodía, el domingo, ¿qué daban de los mayas o los incas? No me parece. Sí, ¿no dices que como entonces no le salieron bien los nombres, los transformaron en monos? No, sí, que es una herencia, la gente que tiene que de barro, que lo tienen de barro, que no le iba bien, luego de sangre. Y después de eso, ahí está Pablo Cayetano, el que es un inca, que con la carne de maya. ¡Que vaya! Muchachos, si hay alguno que quiera venir, yo antes iré a escuchar este tema. Vamos a ver por qué. ¿Qué número es de la calle San Cayetano? Mira, es el 1 y el 3. Detrás de un bosque. Hay los dos. No, esto es el 1 y 3. O sea, ¿sabes dónde te... es el número 1. Pero si a lo mejor yo por el olor llego, porque si este señor está en el infierno, olerá azufre. No,